Radio Jerez. Cadena Ser. Cada domingo de 12 a 2, en Radio Jerez 1026 Onda Media, Radio Occidental 105.8 FM y Ser Sierra de Cádiz 95.0 FM, la sede en ruta del verano. Un recorrido en directo por las playas de la provincia, por las áreas turísticas de la sierra, información a tiempo real del tráfico de nuestras carreteras, ocio, cultura, espectáculos, actualidad. La SER en ruta del verano. Dos horas de radio de lo más entretenidas, divertidas, llenas del sonido más fresquito. Patrocina Autopistas Aumar. ¿Tú? Sí, sí, tú que estás escuchando la radio. Entérate. Ya han empezado las rebajas de Muebles La Estación. Y es